Le va a pegar Fernández con viento en contra, juega Rentistas en el segundo tiempo. 38 minutos casi, se adelanta para dar indicación a Rocco. El partido no tiene goles. Estamos con la quinta fecha del torneo intermedio, transmite Radio Oriental. Fernández para el centro, qué bueno, viene el centro, salió Requena. La pelota se levanta, sigue en el área, pelea Acevedo, sacan en el fondo. Reclama el mano que para mí no existió. Y nace la contra para Fernández, Fernández para Scorza. Se viene Scorza, puede estar. Acaba Scorza, pisa el área, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! De Fénix, de Fénix, de contra apareció Bruno Scorza, una contra tremenda. Mientras el banco de Rentistas protesta y protesta, una mano que para mí no existió. Cuando fueron a pelear la pelota en el área, cuando la sacó Fini, salieron como una ráfaga, salieron como una barrera entre en bala por la derecha Scorza. Cuando la pelota vino hacia el medio, Scorza picó en tres cuartos de cancha. Cuando la tocó hacia la derecha, cuando se abrió del zaguero, cuando fue a pisar el área, dije, creo que está, porque se había perfilado notable, de manera espectacular, para venirse contra el área mayor y rematar cruzado derecha y poner el primero a los 39 minutos del segundo tiempo. Un golazo en una contra de manual. La aprovecha Fénix con Bruno Scorza. Ahora Fénix le gana Rentistas por 1-0. Un golazo del número 9. Había sido un poquito más ambicioso, termina diciendo en el segundo tiempo. Lo concreta ahora. Muy mal parado Rentista, ¿verdad? John Morrison Varela quedó para el relevo, no lo hace. Los zagueros no estaban, estaban en el área de enfrente. Scorza aprovecha el gran pase que le meten entre líneas. Había venido por Viera para el partido. Scorza se va solo, define bien. Está ganando Fénix. Había sido un poco más ambicioso, reitero, que Rentistas. Cambió en el segundo tiempo. No fue mucho más. No fue un dechado de virtudes el equipo de Payas. Pero por lo menos intentó otra cosa. Todo esto sale de una jugada sucia, de un tiro libre de Rentistas. Una pelota que pega en el brazo del jugador de Fénix. Pega. Ahora hay que ver toda la jugada y no me voy a poner ahora. Deben estar hablándole a Jimmy. Es Álvarez. De ese contragolpe llega el gol de Scorza, que define bien cuando ya le venían pisando los talones. Fénix era un poquitito más en el segundo tiempo. Lo concreta en un partido que si hubiera cerrado con empate, hubiera sido lo más justo. Habitaba. Hacemos la vida más fácil.